Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 51. Mortadelo y Filemón. En este podcast os hablamos sobre el cómic actual más conocido en España. Hola a todos. ¿Habéis estudiado mucho español? Esperamos que vayáis progresando y estéis consiguiendo mejorar poco a poco. Hoy vamos a hablar de humor, concretamente de una serie de cómics españoles que han hecho reír a muchos niños durante muchos años. Os vamos a hablar de Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón es una historia humorística creada por el dibujante español Francisco Ibáñez. A día de hoy es probablemente el cómic más conocido y popular en España. Ha sido tan popular que incluso se han hecho varias películas sobre los personajes y han sido nombrados en muchas canciones. Francisco Ibáñez, con sus historias, hace un retrato sobre cómo es la sociedad española. Francisco Ibáñez utiliza el humor absurdo y loco. Todas sus historias están llenas de continuos gags humorísticos, desde la primera viñeta hasta la última. Es un humor sencillo, muy directo y con el que el lector puede reír con facilidad. ¿De qué trata Mortadelo y Filemón? Mortadelo y Filemón son dos agentes secretos que trabajan en una agencia, la TIA, leído TIA. Está claro que es una parodia de la CIA de Estados Unidos. TIA son las siglas de Técnicos de Investigación Aeroterráquea. La agencia intenta proteger la seguridad de España y de los españoles ante amenazas de todo tipo, pero todo suele acabar en desastre debido a la torpeza de los agentes. Esto es un reflejo en clave de humor de cómo funcionan las instituciones y las empresas españolas por norma general. La tía tiene una agencia rival, la abuela, en una referencia a la antigua KGB soviética. Como veis, todas las agencias de la historia son en realidad nombres de familiares. Hay otra agencia que aparece en algunas historietas, la sobrina. Los personajes, Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón son dos personajes muy divertidos. Aunque casi todas las ideas que tienen suelen acabar mal, al final de la historia solucionan todos los problemas. Están basados en Sherlock Holmes y Watson. Sus nombres están basados en comida. Filemón es una palabra parecida a filetón, un filete de carne grande. Mortadelo se parece mucho a mortadela, que es carne de cerdo picada. Filemón es un hombre de mal carácter que solo tiene dos pelos en la cabeza. Siempre viste pantalones de color rojo, camisa de color blanco y una pajarita negra. Filemón parece algo más inteligente que Mortadelo y es el que hace los planes. Es el que da las órdenes a Mortadelo. Generalmente, Mortadelo le llama jefe porque está un poco por encima de él en la escala de la agencia y también es el que hace los planes. Mortadelo es un hombre alto, calvo y que viste siempre de color negro. Mortadelo tiene la ventaja de tener una colección enorme de disfraces. Los disfraces le ayudan en sus aventuras. Siempre está disfrazándose de cualquier cosa que le ayude a superar las dificultades. Mortadelo puede disfrazarse de cualquier animal, planta u objeto. Por ejemplo, se puede disfrazar de elefante, de árbol, de silla, de moto o de muchas otras cosas. Otros personajes. En sus aventuras les acompañan otros personajes. Cada uno de los personajes creados por Francisco Ibáñez representa un estereotipo español, visto desde el punto de vista de los españoles. Los más importantes son los siguientes. El superintendente. Los agentes le llaman Super, y es el jefe de la tía. Él es el encargado de decir a los agentes a qué misiones tienen que ir. También es el encargado de dar explicaciones al gobierno de todas las actividades que hace la agencia. Su nombre es Vicente, que rima con superintendente. Dice en muchas ocasiones que envía a Mortadelo y Filemón a las misiones más difíciles porque no quiere arriesgar la vida de agentes valiosos. El doctor Bacterio es un inventor. Este personaje está basado en Q, de la saga de novelas y películas de James Bond. Es decir, es el encargado de hacer inventos que pueden ser aparatos electrónicos, pócimas, vehículos o incluso ropa especial. El único problema es que casi ninguno termina funcionando bien y todos causan problemas. Cuando el doctor Bacterio crea un nuevo invento, Mortadelo y Filemón intentan huir para no tener que probarlo, porque saben que les hará daño de alguna manera. Por ejemplo, uno de sus inventos es la tergiversicina. Bacterio quería hacer un líquido que aumentara la potencia de las cosas, pero salió mal y la tergiversicina hace que las cosas funcionen al revés. Por ejemplo, las linternas dan sombra en vez de luz, el fuego enfría en vez de quemar, o las personas se comportan con su personalidad contraria. Ofelia. Ofelia es la secretaria del superintendente. Es una mujer grande, con el pelo rubio y rizado. Siempre lleva un vestido rojo muy ajustado y botas negras. Es la encargada de ir a buscar a Mortadelo y Filemón cuando el súper los necesita. En muchos de los cómics está enamorada de Mortadelo, pero este la rechaza constantemente. El personaje de Ofelia es una parodia de Miss Moneypenny, también de la saga de James Bond. El agente Bestiajez. Como el profesor Bacterio no es capaz de atrapar a Mortadelo y Filemón para probar sus inventos, el superintendente envía siempre al agente Bestiajez, que es un hombre muy corpulento. El nombre Bestiajez es un juego de palabras entre bestia, que entre otras cosas significa persona ruda, y la terminación ez, que es muy común entre los apellidos españoles. Los apellidos españoles más numerosos suelen terminar en ez, como Fernández, González, Gómez, Álvarez o Hernández. Personajes conocidos. En los cómics de Mortadelo y Filemón han aparecido multitud de personajes conocidos internacionalmente. Ibáñez suele incluir políticos, ya que suele hacer críticas a lo que hacen. Por ejemplo, han aparecido Angela Merkel, Bill Clinton, George Bush, Isabel II de Inglaterra, François Mitterrand o el actual presidente del gobierno en España, Mariano Rajoy. El humor de Ibáñez. Los dibujos e historias de Francisco Ibáñez tienen muchos elementos y están llenos de detalles. Por ejemplo, en cada viñeta, además de la acción principal, hay cosas que suceden en el fondo de las mismas. Todas ellas siempre con un sentido humorístico. Por ejemplo, podemos ver una araña disfrazada de flamenca, un ratón persiguiendo a un gato, una señal que prohíbe aparcar elefantes, un hombre con un plátano encima de la cabeza, una viejecita en una moto de carreras y otras cosas absurdas. Hay una serie de situaciones recurrentes en sus historias. Recurrente quiere decir que ocurren bastante a menudo. Por ejemplo, cuando Mortadelo y Filemón consiguen atrapar al villano al final de la historia, suele ser porque le han dado un golpe sin querer, porque se han equivocado o porque el villano ha cometido un error. Si lo atrapan haciéndolo bien, el mérito se lo lleva otro agente. Mortadelo suele equivocarse con frecuencia y es Filemón el que se lleva los golpes. Si la misión es proteger a alguien, conseguirán que huya de ellos, porque prefiere estar con los villanos. Ibáñez suele exagerar mucho los rasgos o las características de todas las personas que aparecen en la historia. Esto ayuda a aumentar el nivel cómico del dibujo y a que los personajes sean estereotipos muy reconocidos. Las historias y dibujos de Ibáñez han hecho reír a niños y adultos desde el año 1958, y aún hoy sigue siendo de los cómics más vendidos en nuestro país. Mortadelo y Filemón también se ha vendido en otros países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Dinamarca, Turquía, Noruega y otros muchos países. En cada país se ha adaptado el nombre de los agentes. Este es el final del episodio de hoy. Te sugerimos que veas esta entrevista que le hicieron a Francisco Ibáñez, o Paco, como a él le gusta que le llamen. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!